Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Proyector SBM, como siempre, en RadioLufu.cl. Mi nombre es Marcelo Bustamante y para este capítulo estamos junto a Carlos Moena, quien ha dirigido videoclips para bandas como Los Prisioneros, Los Tres y Lucibel, entre muchas otras. También ha sido realizador de programas para National Geographic, Channels y Discovery Kids, y en Chile ha hecho series como El Show de los Libros o Canción Nacional. Este mes estrenó en el Ciclo Mirador el documental Cuando respiro en tu boca, la creación de Peces, que sigue a Lucibel en la grabación de su exitoso disco debut del mismo nombre, Peces. La cinta registra los 8 días continuos en que la banda grabó y mezcló su primer LP junto al productor argentino Mario Breuer, quien ha trabajado con nombres como Charly García, Soda Stereo y Sumo, y en Chile también ha trabajado con La Ley, Los Tres, etc. Es un retrato íntimo que además sirve como una cápsula de tiempo de la primera mitad de los 90. De esa película vamos a estar hablando hoy día. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, muchas gracias por haberme invitado. Es un honor para mí estar aquí en Conce y en Radio Lufo. Buenísimo, muchas gracias por aceptar la invitación. Quería partir por el comienzo, en el fondo. La relación con Lucibel, entiendo que comienza en los pasillos de TVN cuando estaba haciendo la práctica y conoce a Big Lenzoni, Gabriel Big Lenzoni, el que hacía los teclados en ese tiempo, en los sintes en Lucibel. Y ahí te cuenta que tiene una banda que se llama Lucibel. Me interesa saber cuál es el factor, según tú, que hace que des el paso de simplemente conocer a la banda a comenzar a grabarla. Hay varios pasos en esta historia. En el año 1992, yo era un recién egresado y estaba haciendo mi práctica profesional. Yo estudié comunicación audiovisual y mi tarea fue ser segundo asistente de dirección de un programa que iba todos los días en directo a las 5 de la tarde, un programa juvenil que se llamaba NTV, con la joven Catherine Salosny. Y como tal, era un goma. Yo andaba con una caja con cintas para arriba y para abajo por todo el canal. Como el programa iba en directo, faltando para las 5 de la tarde, llegaba otro machucado chico, igual que yo, al estudio a tirar cables, como a la previa, ¿viste? A preparar toda la cosa de sonido. Y era Gabriel Villensoni. Él estaba haciendo su propia práctica de sonido. Él estudió en la Universidad de Chile, ingeniería o no sé cómo se llama formalmente la carrera. Entonces fuimos amiguitos naturalmente porque nos veíamos a diario, porque evidentemente los dos éramos chicos en el canal. Y empezamos a conversar y me contó que tenía esta banda que se llamaba Lucibel. No tuve ningún más antecedente, no escuché al grupo. Uh-huh. Me dijo que lo tenía nomás. Ah, buena onda todo. Y él me hacía burla a mí porque me gustaba el rock clásico, onda Led Zeppelin y todo. Y este estaba con la cabeza puesta en Cocteau Twins, viste la onda, claro, del sello 4AD, que tanto fue importante en los 90. Como sea, una vez, en una reunión de pauta, un día lunes, nosotros teníamos grupos en vivo todos los jueves. Uh-huh. Estamos hablando de una época en que el año 91, 92, 93, diría yo, fue una época en que hubo una especie de vacío, una guatita en el pop. Ya había sido el disco solista de Jorge González. Los Prisioneros ya eran historia. Claro. Y no había alguien que fuera tan popular como Los Prisioneros. Estaba recién empezando a sonar el disco Doble Opuesto de La Ley, que fue un fenómeno y todo. Y entonces el tope de línea, el A, era La Ley. Uh-huh. Los Tres eran conocidos, pero no eran famosos. Eran conocidos entre gente que sabía. Era una cosa más snob todavía. Claro. De voz a voz, más under. Estaba el cassette dando vuelta, pero lo escuchaba como gente linda de Las Condes. No había rebalsado y mucho menos estaba como en un medio transversal. No habíamos escuchado todavía Los Tres en Cooperativa, por ejemplo, que era como en ese momento el que tomaba la temperatura de lo popular. Uh-huh. Entonces habían como un grupo A, ninguno B y muchos C. Y todos esos C eran bandas que tuvieron ahí dos, tres años peleando, pero que, por ejemplo, no terminaron en disco. No tenemos mucho que escuchar hoy de ellas. No sé, Next More Mex, la banda del Capitán Corneta. Sí. Entre Calles y montones de otros con nombres raros, de los cuales lamentablemente no queda mucho archivo. Entonces había una escena, pero todavía estaba este paradigma en que, pucha, ojalá algún día lleguemos a grabar un disco. Las bandas pensaban así. Claro. Y las compañías, estaban instaladas, todas las compañías grandes estaban instaladas en Chile, pero estaban instaladas en Chile para vender catálogo, para seguir vendiendo el disco de Led Zeppelin, o para apoyar fuerte la campaña de Luis Miguel. ¿Cachai? Era como para... sí. Para eso estaba la oficina de EMI, Sony y todo, y ninguno había firmado todavía grupos nacionales. La ley era una única excepción. Un día que estábamos en reunión de pauta, un día lunes, descubrimos que falló el grupo que se había comprometido para venir el jueves. Y yo, muy de atrás, muy chico, levanté la mano en esta reunión y dije, ¿por qué no traemos al grupo de Gabriel? Y se dieron vuelta la Katy Salonni y la productora general, Tita Colodro, a quien recuerdo con mucho cariño. ¿Y quién es Gabriel? Gabriel, el asistente de audio, el que viene al estudio. ¡Ay, me encanta él! Dijeron las dos. Y por esa razón vinieron el día jueves a tocar en directo al programa Los Lucibel. Técnicamente a doblar, a hacer un playback sobre una pista que ya estaba grabada. Y sucedió que el día jueves, cuando llegaron los Lucibel, cuando entraron al estudio, ¡pum! Yo los veo, conocía solamente a Gabriel, pero ¡guac! ¡Sorpresa! Viene entrando también Marcelo Muñoz, quien había sido compañero mío en el colegio. Entonces, ¡plim! Mágicamente yo tuve dos amigos en la banda, naturalmente. Y la razón de que pase a mayores es que a mí, honestamente, me gustó la música. Me encantó el tema que tocaron. Encontré que era muy bueno. Ese tema es uno de sus dos primeras canciones grabadas profesionalmente, que fueron De Sudor y Ternura y Grito Otoñal. Este era Grito Otoñal y a mí me voló la cabeza, los encontré lo máximo, no sé qué. Y en cuestión de, no sé, por los siguientes 5 meses, 6 meses, ya estábamos más cerca, más amigos, con Gabriel particularmente. Y ellos estuvieron tratando de hacer un primer videoclip con una persona que yo conozco, que no vamos a entrar a pelar, pero no llegaron a puerto. Y yo me ofrecí campantemente y con cara de raja de aquellas a hacer, yo les voy a hacer su primer videoclip. Y así fue, lo hicimos en febrero del año 93. Lo estrenamos en marzo del 93 en La Batuta, y ese fue su primer videoclip y mi primer videoclip, una realización súper modesta, universitaria casi, que era De Sudor y Ternura, y que les pido por favor no busquen en internet. Y fue una noche muy bonita, estuvo presente Gustavo Cerati, y después se fue, y no me vas a creer esto, pero después llegó Charlie García. Wow. En la misma noche en que presentamos nuestro primer videoclip. Fue inolvidable. ¿Pudieron hablar con ellos o solo los vieron como por ahí? No, en ese momento, en esa época, Gustavo vivía en Chile con su mujer chilena, Cecilia Menábar, y teníamos vasos comunicantes. En mi escuela estudió Cecilia, y en mi escuela, y su gran amiga Soledad Salfate. Yo era amigo, muy amigo con Soledad. A ella yo le hablé de Los Lucibel. Así le llegó un disco a Gustavo Cerati. Encontró que le gustaba. Yo me juntaba con la Sole, y la Soledad Salfate, yo la invité, que era más chica que yo, a que fuera la montajista. Ella había expresado que le gustaba el montaje, y ella fue la montajista nominal, formal, de Sudor y Ternura. Y después Gustavo lo llamó a Francisco a que tocara con él. Cuando venía a Chile, tocaba con Pancho. Entonces, ¿teníamos alguna línea directa con Gustavo Cerati? Sin ser amigos, ni pasar tarde juntos y todo, pero había una comunicación. Y nos sentíamos un poco bendecidos por eso. ¿Cachai? Y luego, de hecho, la Sole se encargó hasta del vestuario del video Vete. Sí. Que es como, no me quiero extender tanto, perdón, quedé en la lata, queridos radioescuchas. Pasa que hicimos este primer videoclip, y luego vienen los sucesos que se describen en la película, la grabación del disco Peces, que por lo demás queda secuestrado como 5 o 6 meses, no sale inmediatamente después de ese grabado, termina de ser grabado mezclado en septiembre del 94, pero sale en abril del 95. Y es porque quienes lo financiaron no fue una compañía de discos, sino unos privados. Gente que pensó que iba a invertir en Lucybell y iba a ganar plata con Lucybell. Esa relación no terminó bien y el que vino al rescate fue Carlos Fonseca, porque ya había concebido esta idea que tenía, esta etiqueta del nuevo pop de los 90. Cuando sacó, en periodo de un año, sacó 12 primeros discos de bandas en las cuales ellos confiaban. Entonces, ese fue el inicio de, como de los locos 90, en realidad. El hecho de que Carlos llegara con Emmy, con fondos, con plata, y transformara muchas bandas underground o universitarias en formales, con disco, con CD, además, una cosa muy, muy loca, muy moderna. Y es una trivia divertida saber que Peces, que fue el primero en salir, no fue financiado por EMI. Lo sacó EMI, pero no lo mandaron a hacer. Claro, compraron el máster. Compraron el máster terminado. Claro. Y por esa misma razón, los dos videoclips del álbum Peces no los realicé yo, ya que en ese momento yo no era nadie. No era un director conocido, no tenía un portafolio de comerciales. Había hecho un videoclip hacía un año y medio antes, muy rasca. Entonces, naturalmente, ellos escogieron directores top del momento, y entonces los videos del PC no me pertenecen a mí. Lo hicieron locos que filmaban muy bien y que yo conozco y admiro, como Cuando Respiro lo hizo Pepe Maldonado y Vete lo hizo Ariel Gelfenbein, directores que venían del mundo del arte o de los videoclips formales o de la publicidad directamente. No estaba el voto de confianza para mí. En realidad, mi relación de videoclip con Lucybell parte con el álbum Viajar, que es cuando ellos ya tenían más poder, poder de decisión, poder de opinión, y basado en sus experiencias que ellos tuvieron con los otros videos, en la amistad que ya teníamos más corriente, más diaria, más de estar mucho tiempo socializando juntos, le doblaron la mano a Emi de alguna manera y le hicieron confiar en este don nadie, que era yo, y así empezamos a hacer videos. Y menos mal, creo que no metí la pata con el primero, que se llamaba Matás. Fue un suceso continental, fue estrenado en MTV con anuncios con semanas de antelación. Ya viene el estreno de Matás. Ese video tiene mucha plata, así como que tiene... Se ve mucha plata. Sí, eso se llama valor de producción. Es cuando haces creerle al público que hay más plata de la que tenías. Como eso se llama valor de producción. Lucir la plata, poner todo en pantalla. Por igual es plata que te da Emmy, así como por que supuesto. Me imagino que es más plata que la que se hace los videos ahora, o es como ¿cuánto más? Muchísimo, po. En los 90 habían... hay que ponerse en la época. El año 93, aparentemente, aparece MTV Latino. Ya empiezan como a ser más anecdóticos los programas de videoclips de la tele, que eran básicamente 3-4. En Televisión Nacional ya era longevo el magnetoscopio musical. En Canal 13 ya era longevo más música. Y en canales que supongo no se veían acá, en el antiguo Chilevisión, en Canal 11 desde la Universidad de Chile, estaba Comparini muy chico con Video Top, y había Extra Joven en ese tipo de lugar, donde daban videoclips y eran súper eclécticos. O sea, daban el último de Emmanuel y después daban el nuevo de algún chileno, probablemente, si pasaba lo que ellos consideraban cierto nivel de calidad. Porque también había muchos videos muy penca, la verdad, muy penquitas, como dijo Jorge González, le dijo a la Andrea Tesa cuando llegó La Voz de los 80, le dijo que había quedado penquita. Entonces, el hecho de que llegara el MTV Latino, se definiera como tal, y pusiera en pantalla, de un día para otro, en la misma torta, un video chileno, corta a un video argentino, corta a un video uruguayo, corta a un video mexicano, revolucionó la industria, la hizo industria. Dejó de ser una artesanía del videoclip, la hizo industria, y entonces para todas las compañías el MTV era el estándar. Ahí es donde hay que salir, en el MTV. Y el MTV no le gustaban todos los videos. Tú llenabas una ficha, mandabas el video y ellos lo ponían o no. Claro. ¿Cachai? Tenía que tener cierto estándar de calidad, técnico y onda. Igual hay una elección ahí de hondera. Editorial. Claro, editorial. Entonces, era muy importante y estaba en el presupuesto de cada disco dos videos por álbum. Y yo creo que el promedio en la primera mitad de los 90 era como de 3 o 4 millones de pesos por video para cualquiera que firmaba, para primero, para cualquiera que sacaba su primer álbum. Tenía dos videoclips de 3 millones asegurados. Un primer Chancho en Piedra, un primer Javiera, un primer todos ellos, todos. Y esto fue en aumento además. Estamos en la transición, está Frey, estamos creciendo al 7% al año, que es tremendo. Y yo creo que justamente el peak de esto es el final de la década, que choca frontalmente con la era digital, que baja todos los precios a nada. Sí. ¿Cachai? Pero yo terminé filmando a los tres con, no sé, 12 palos, que es una millonada de plata. Y eso se acabó de un día para otro, de un año para otro, y apareció la tecnología digital. El MTV Latino se transformó en un canal de programas de televisión, no de videoclips, casi más. Y hoy día, no sé, pues las nuevas generaciones trabajan con maquinitas baratas, semi-pro, y sacan videos por 500 lucas, ¿cachai? Esa es la onda de ahora. Sí, igual fue una burbuja que explotó, lo de la nueva música chilena, igual fue una burbuja que explotó de repente. Así como los sellos se gastaron mucha plata y al final no tenían... retornos porque no todas las bandas leía bien, era todo un, bueno, todo es un una, tema. Es la vieja apuesta de las casas de música. Yo recuerdo que en EMI salieron 12 primeros discos, pero en el mismo paquete de esos 12, en un periodo como de un año y medio. Pero ahí hay nombres que quedaron para siempre y son historia, y hay otros que pasaron sin pena ni gloria, ¿cachai? Pero estaba como el mismo presupuesto para todos ellos. Todos tenían carátula, tenían fotos, tenían al menos dos videoclips. Pero hoy día podemos, de ese mismo paquete, por ejemplo, Cristianes, Lucibel, Tiro de Gracia, el primero, Gracia, es importantísimo. Sí. Pánico. Pánico también. ¿Ya? Sí. ¿Pero te acordáis de Terciopelo? Claro. O, por ejemplo, grupos que mutaron, que fueron ese primer grupo y les fue relativamente bien, pero después mutaron en otro. Era Bambú, mutó en Gondwana. Wow, sí. ¿Cachai? Y una vez que lo hizo EMI, todas las otras compañías, Sony, BMG, las grandes, inmediatamente salieron a firmar a todos lo que sobraba, a todos los que no habían firmado con EMI, ¿cachai? Y entonces ahí pudo haber una Javiera que estuvo en Sony Music no sé cuántos años, o incluso Sony o BMG negoció y recuperó, no recuperó, recompró para sacar con su etiqueta el primer álbum de los tres, que en rigor es Alerce, el sello alternativo, izquierdoide, ¿cachai? La otra música. Sí. El primer álbum de los tres es Alerce. Volvamos a la película, sí. Porque nos fuimos por otra vía, pero estaba muy interesante. Les pido disculpas, queridos auditores. Yo también, pero está re bueno el tema. Te quería preguntar justamente, volver a lo de Peces, sí. A la grabación de Peces. Porque ese disco, como comentabas tú, fue ese máster que grabaron ahí, terminó siendo de alguna forma secuestrado, robado, en palabras de Claudio Valenzuela, también. Me gustaría saber, bajo ese mismo punto, si el material que tú estabas registrando acompañaba la grabación del disco y tenía un fin. ¿Tenía como un fin ser un documental? Sí. ¿O era, y se cayó por este periodo como de 6-7 meses en que estuvo el máster en manos de los inversionistas? La respuesta es ni. a ver. Como yo contextualizaba antes, en este momento en la historia de Chile, para los artistas, grabar un disco significaba casi la meta de tus esfuerzos. ¿Cachai? La onda era, ojalá lleguemos a grabar un disco. No era el desde, era el hasta. Uh-huh. Y para muchos lo fue. Mucha gente no sobrevivió al primer disco. En términos de tecnología, había que ir a un estudio, había que ir a un lugar especial, había que pagar ese estudio, que era muy cara, se cobra, como para el común de la gente, para explicarle, un taxímetro, se cobra por hora. Sí. ¿Y quién te va a grabar? Tiene que haber un ingeniero que sabe de esto y también cobra por hora o cobra el paquete completo. Hoy en día todos los discos se hacen en casa, se hacen con equipos semi-pro, la gente hace podcast o álbums completos. Con la tecnología digital se puede trabajar en casa. Estamos siendo grabados en este momento en un computador personal. Uh-huh. ¿Cachai? Entonces, Ese de dónde sacamos plata para grabar un disco era lo que toda banda hasta el día de hoy tiene que buscar, pues, cómo nos financiamos. Entonces, era tan importante este evento en nuestras vidas, era primera vez, la banda está recién partiendo con 3 años ya, pero es under, es universitaria, y yo era el amigo con cámara, que en realidad la respuesta es ni, porque sí un poquito, pero no tan bien. Era tan importante esto que alguien tenía que sacar fotos. Esa es como la reflexión. Alguien tenía que ir para que nos acordemos después que estuvimos aquí haciendo esto. Que no se nos olvide, pero a nosotros. Claro. Que esta anécdota no pase sin que nos acordemos nosotros. Eso es como en primera instancia. Es como el cumpleaños de tu tía mayor, que no le quedan tantos cumpleaños y alguien tiene que sacar fotos. Era importante emocionalmente para nosotros. Pero yo soy un comunicador audiovisual y estaba fresquito. Y venía saliendo de mi escuela y me habían enseñado que las cosas se hacen bien y a mí particularmente me gusta hacer las cosas bien. Entonces me enseñaron, no sé, por la escala de plano, cómo se hace una iluminación elemental de 3 fuentes y la cuestión, cómo se ocupa un tipo de un micrófono, etc. Entonces yo fui como mitad y mitad. Sí, esto es para que nos acordemos, pero lo voy a grabar bien. No porque yo supiera que iba a hacer una película 25 años después. Créeme que ninguno de los que estábamos ahí sabía lo que iba a pasar mañana. Sino porque yo hago las cosas bien. Esa era como la cuestión. Y traté de ser un documentalista pese a que no sabía que estaba haciendo un documental. Quiero decir con esto, me mantuve con la boca cerrada. Algo que se estilaba mucho antes cuando la cámara no era algo tan trivial, no busqué payasadas, ni ellos payasearon para la cámara. Eso pasaba antes, chiquillo. Antes no todos los seres humanos tenían una cámara en el bolsillo. Entonces, cuando aparecía una cámara, las bandas se ponían como a hacerle gracias, ¿viste? ¡Ah! Y no había nada de eso. Yo fui súper serio. Yo sabía que yo no tenía que intervenir. Ellos estaban jugando la vida en esta grabación, en este proceso. Yo no tenía que estornudar ni pasar a llevar un platillo. Tenía que estar calladito y tenía que buscar el mejor lugar geográfico de la pieza donde captar aquello que ellos están haciendo. Tenía que entender aquello que estaban haciendo también para saber yo para dónde apuntar. Y tenía que tratar de anticiparme a los procesos, aunque no entendiera del todo qué procesos eran. Pero si Mario decía, vamos a hacer tal cosa, probablemente yo le preguntaba a Gabriel, ¿qué es eso? ¿O dónde va a pasar? Claro. Va a pasar en esa máquina y yo buscaba la manera de registrarlo. Y otra cosa es que grabé largo, con la filosofía de desde que empieza un evento hasta que termina el evento. Después veré. Entonces yo grabé siempre pensando en cómo después veré lo que va a pasar. No pasó nada. No pasó nada cuando terminamos de grabar el disco. Marcelo me recordaba el otro día que además nos separamos un buen rato. Yo creo que estábamos un poco hasta la tusa todos de todos, lo que es súper natural. Sí. Y no pasó nada en la actividad, en la agenda de Lucibel, como por 3 meses. Carlos estaba tratando Fonseca de rescatar el disco, los Lucibel no estuvieron tocando y empezamos ahí a el material quedó guardado y después cuando el disco ya iba a salir no hubo ningún acercamiento de Emi o de Lucibel para que hiciéramos algo con el material entonces, allí. A lo mejor si Carlos me hubiera llamado, Emi, Lucibel, oye, tú grabaste, ¿qué te parece si hubiéramos hecho un material promocional? Probablemente hubiéramos hecho lo que antes se llamaba un EPK, un Electronic Press Kit, que es hacerle a la prensa un resumen de 15 minutos para que ellos escojan los pedazos para que hagan sus notas en todos los canales. Es un estándar de la industria, se hacía. Yo mismo andaba con rumas de EPKs gringos cuando yo trabajaba en TVN. Podríamos haber hecho un EPK de 10 minutos para la prensa, podríamos haber sentado a la Lucibel y hacerles entrevistas profesionales con un cámara de verdad. Pero no hubo tal. No hicimos nada con el material. De hecho, yo no volví a verlo, no lo volvimos a ver con ellos, no nos juntamos una tarde oye, veamos lo que hicimos, nada. Quedó guardado, dormido, latente, hasta que yo lo encontré el año 2017, hace dos años, cuando en una mudanza yo me topé con las cintas y decidí, por curiosidad, porque sentí que el círculo ya estaba cerrado, montarlo, ver lo que había, primero ver lo que había. Y la sensación fue súper potente y yo siempre digo esto, que el Carlos de ahora, el Carlos de 47 años, trabajó con el Carlos de 23 años. ¿Cachai? Yo el montajista de ahora, con todo lo que he aprendido, con todo lo que he visto y he viajado y he leído y me ha pasado, mandé a un camarógrafo de 23 años a que hiciera esto. Y revisando el material, había momentos en que yo me felicitaba por haber acertado en el lugar, por haberme quedado con la situación, o me retaba. Decía, pero ¿cómo cortaste acá? ¿Cómo no te pusiste acá? Pero debo decir que la mayoría del tiempo me felicité. El material está, aparte de lo bien que se ve, bueno, más allá de la cosa técnica de lo que permite la cinta. El material es viejo, claro. También se escucha súper bien. Cuéntame cómo lo hiciste para poder grabar el audio también, que es súper complicado, me imagino, para la época. Sí, qué linda pregunta. Inédita hasta ahora en un mes de promoción de películas. Te agradezco, como dicen los políticos de derecha, te agradezco la pregunta, Marcelo. Bueno, hay que decir que todo esto fue grabado con una cámara semiprofesional que era súper buena y cara, grosa, no era mía, cámara prestada, se llamaba Canon L1. Era una cámara de lente fijo, no intercambiable, pero buena marca, y yo creo que hasta los 90 se hacían bien las cosas, un poco, los tarros. Uh-huh. Buen lente, súper buen micrófono y nada más. Una video cámara con buen lente y buen micrófono. Lente de los antiguos, con tope, ¿viste? Con zoom, con tope. Sí. Eso. Sí. Con todos los controles manuales, algo que se agradece. Entonces yo estaba preparado para ocupar esa maquinita. Uh-huh. Y creo que la ocupé lo mejor que daba ella y las condiciones de luz y todo. Pero pilucho, todo, o sea, quiero decir, no, yo no puse luces o micrófonos. No, yo grabé a poto pelado lo que estaba pasando, audio de cámara y punto. Y fue grabado en el viejo y noble material High 8. Cinta de 8 milímetros, cassette de 8 milímetros, en tres cintas recicladas de mi periodo de estudiante, ninguna nueva. Ah. Y el material completo dura 6 horas. Dos horas cada vez. Un poco menos, tal vez dura 5 horas y 40 o algo así. Ese es el corpus completo. Uh-huh. Hoy en día lo que hicimos fue tomar varias decisiones. Primero y fundamentalmente, que se viera lo más high 8 posible. Respetar el material viejo. No ir en el camino de cómo mejoramos esto, sino cómo hacemos que se vea rico esto viejo. Entonces conservamos la relación de aspecto. El material es cuadrado, la película es cuadrada. No nos pasamos a una visión widescreen. Eso por un lado. Descubrimos con horror que un canal completo de al menos de dos cintas, de estar guardadas, qué sé yo, estaba malo. Entonces el izquierdo estaba todo bueno y el derecho estaba así. Entonces, bueno, es lo que tengo, es lo que hay. Duplicamos el canal bueno. Así que la película es esencialmente mono. Cosa que a mí me gusta mucho. Y si bien todo esto es un proceso artesanal, esta es una película que yo hice en mi computador personal con un disco externo. De hecho, estoy tan pasado de moda que la hice en Final Cut 7, el programa de edición que ya no se ocupa, y que me ha traído un montón de problemas por haberlo hecho en Final Cut 7. Una vez que yo terminé lo que consideraba que era el armado, y digamos, el primer armado presentable de 2 horas, escuchar a ciertas personas a las que yo les creo y respeto para llegar a 1 hora y media más pulida, más presentable, y también el habérsela mostrado a los 6 Lucibel, al cuarteto original, a los 2 Lucibel de ahora, y también a Mario Breuer, y tener su opinión y bendición de todos. Así quedó la última versión. En realidad los dos procesos profesionales que hicimos fue restaurar el sonido y la imagen una vez que la película estaba montada, no el material crudo. Uh-huh. La película montada se fue entonces a donde un postproductor de video, un colorista y postproductor de video. Y entonces lo primero era cómo hacemos que esto se vea bien, y lo que hicimos fue decolorarla bastante. El material viejo tiende a reventar los colores, y los colores reventados suelen escaparse de sus bordes. Una muralla que termina en un canto, el color se sale del canto de la muralla. Entonces fuimos en la dirección contraria y le quitamos color, le quitamos color, le quitamos color, y llegamos a una especie de blanco y negro coloreado. ¿Sí? Los colores no se vienen encima, porque si se vinieran encima se vería súper feo, muy ruidoso. Eso por un lado. Agrandamos un pelito, menos de un milímetro por cada borde, porque tenía ruido electrónico cada borde, una cosita así como de televisión mal sintonizada. Sí. Nos sacamos ese ruido. Yo quería mantenerlo, pero sabiamente el postproductor me dijo no, porque al cabo de un rato distrae. A pensar, claro. Sí. Y el sonido se fue a una casa de postproducción de sonido con la que yo he trabajado años de años de años. Me he hecho miles de programas de televisión, es de toda mi confianza y amistad, que es Sonic Postproducción, donde está el gran Ignacio Cubillo, que al que le pasamos el cachito del sonido. O sea, transforma esto en algo rico. Y él limpió impurezas, golpes. La cámara está en mis manos, entonces hay mucho ruido de mano. ¿Cachai? Y ahí también lo que sí respetamos eran los baches. O sea, si suena o de repente deja de sonar, hay algunos que los dejamos porque sí. Se comunica con la arruga de la película. Y la única trampa que hicimos fue acompañar de nuevo en tres canciones a Francisco, que estaba grabado solo él como baterista. Yo que soy más purista en general, yo quería que fuera así con la batería sola, y me hicieron entrar en razón, y eran tres momentos que para gente que no es muy melómana se hacían pesados o áridos, viste, un poco fome estar ahí siguiendo un ritmo más de un minuto y medio. Entonces, para que la experiencia en el cine fuera caliente y la gente cachara al tiro qué canción es y moviera la patita, hicimos una trampa, pero una trampa muy bonita, y el mismísimo Marcelo Muñoz vino al estudio y grabó de nuevo con mi bajo canciones del Peces encima de Francisco. Y fue un momento súper mágico que recuerdo con cariño. Y luego yo hice unos cambios después del Festival Inédit del año 2018. Y habiendo visto la película en varias salas, acá en Barcelona, en Guadalajara, en Lebu, aquí a unos pocos kilómetros, en Antofagasta, yo viví la experiencia de la sala llena y tomé nota de pedacitos que nota, que el chiste no caía en el momento justo, o esta parte aquí hay 40 segundos fome, que me molestaban. Entonces, lo que ustedes van a ver, o no sé si van a ver o ya vieron, lo que vine a mostrar a Concepción es el The Real Director's Cut, ¿cachai? Y tiene 15 mini cambios con la versión que fue presentada en Inédit. Mini cambios chiquititos, segundos más, segundos menos. Pero uno de esos era que un tema que no llegaba hasta el final, ahora llega hasta el final. Y en el apuro, en la sala de postproducción y todo, ok, yo fui a buscar el bajo y lo hice yo. Entonces yo también toco en la película. Buenísimo. De todas formas, esa versión ganó el Festival Inédit chileno acá en el 2018. Una última pregunta, porque estamos súper cortos de tiempo ahora. Te quería preguntar por el guión, si armaste como un guión, porque del comienzo se advierte que la película se va construyendo tal como se graban los temas. Primero sale la batería, después se suma el bajo, después sale el teclado, después sale la guitarra, y después ya más, pasados los 25 minutos empieza la voz recién. Entonces sí. Como se va armando así, y es muy bonito cómo se va armando así. Entonces, en términos de estructura, de guión, como lo hiciste tú solo en tu casa, no sé si escribiste algo, cómo lo fuiste armando. Me conmueve el corazón escucharte que cuenta que es bonito. Muchas gracias. Y esa fue una decisión editorial súper consciente. Ninguna canción se muestra en su totalidad completada en toda la película, hasta los créditos finales, que escuchas una canción como es el disco. Sí. Todo lo que vas escuchando va progresando, va de menos a más, y eso para mí era súper importante. Ahí hay una decisión editorial grande. Otra decisión editorial es porque yo no recordaba muy bien, o sea, yo no recordaba en absoluto, y fue una súper buena sorpresa encontrarme con que había marcado todos los días con un papel y lápiz frente a cámara. Y eso me hizo decidir, ok, tengo que ir cronológico, o sea, no hay otra, no puedo explicar cómo se graba un disco y partir por la mitad y después retroceder. Voy a ir cronológico. Y lo otro que descubrí para mi felicidad, y es la razón que hace posible la película, es que yo no me acordaba que había entrevistado a los cuatro Lucibel y a Mario. Sin esa entrevista, este material no habría pasado de ser un chiste interno, un bono para la próxima edición del disco. ¿Cachai? Habría sido un making of cortito, con el grupo tocando, para los fans acérrimos. Claro. Gracias a que están las entrevistas pasan dos cosas. Pasan varias cosas. Yo pude elaborar un discurso. Yo pude retratar a la personalidad de cada uno de ellos. Yo pude contarte quién es Mario en profundidad y lo cuenta él. No tengo que yo tener un narrador. Ellos cuentan la película. Todo eso es gracias a que estén las entrevistas. Y sobre todas las cosas, que el material agarró peso, valor. Es decir, esta película se trata de cuatro jóvenes que van a hacer un disco. No es ni siquiera acerca de Lucibel. Uh-huh. Si es la premisa, si la tengo que llevar a Polonia, es una banda de rock tiene que grabar un disco. Esa es la película. Uh-huh. Y todo lo que pasa para allá pues, es universal. Es una historia de juventud, de ambición, de sueños. Uh-huh. ¿Cachai? Es el destilado final. Y eso es lo que la hace que no sea para el público de Lucibel nomás. Entonces... Con respecto al guionaje, yo no soy muy amigo de sentarme a escribir un guión. A mí me gusta hacer la película y hacer la película es poner las manos en la película, manipular el material. Entonces no llegué mucho más lejos que desglosar el material y saber qué tengo. Hacer una lista muy concreta. ¿Qué tengo? Tengo acá Cuando Respiro, versión cruda. Tengo Ángeles y Ameses, Claudio cantando. Tengo esto. Y después de una lista de qué tengo, empecé a mentir. Ok, te voy a contar el día 1 primero que el 2. Uh-huh. Pero en el día 1 te lo voy a contar en un orden que me sirva a mí dramáticamente. No sé si el primer tema es el primer tema que se grabó y que pase al segundo porque se grabó a esa hora. Sino que lo puse para que hubiera una curva dramática que remate en algo espectacular. Y ese algo espectacular era, ok, aquí en Vete tengo una tremenda escena, la voy a poner al final del día 1. Ahí están las pequeñas mentiras editoriales. Pero yendo a guión no me puse a escribir así dos columnas, audio, video y todo eso. Eso se lo dejo a los periodistas. Yo no soy muy de eso, me basta con un lápiz y una servilleta. Uh-huh. Y no hice más que un Excel para ordenarme con colores distintos, simplemente así, pero esto va primero, esto va después, y una vez que lo ordené de esa manera, nunca más volví al papel y siempre ya trabajé sobre la línea de tiempo. O sea, no, el guionaje duro no es mi fuerte. Muchas gracias, Carlos, por haber hablado de Cuando Respiro en Tu Boca con nosotros. Marcelo, un gusto estar acá. Ojalá que les haya gustado la película. Es una muy bonita película. Estuvo en el Ciclo Miradoque este mes. La última función es de hoy jueves 25 de julio a las 19 horas. Esto va a ser en la Alianza Francesa. Y Carlos va a estar, está aquí en Concepción y va a ser un cineforo luego de la exhibición de la película. Esto, vayan porque va a estar re bueno. Es, como decía, la Alianza Francesa que queda en Colo Colo número 1, ahí al lado del Parque Ecuador, a las 7 de la tarde, tiene un valor de 1.500 pesos para el público general. Baratito. Aprovechen que vine, estoy feliz y voy a contestar casi todas sus preguntas. Casi todas, por sí. Supuesto, sí. Y una papita para el futuro, al final del mes de octubre, atentos, vamos a estar en una radio amiga. Ojo porque vamos a estar ahí en digital, lo van a poder ver como les gusta ver ahora en su cama, en un computador. Vamos a estar en el temporal de documentales de cooperativa.cl. Así buenísimo. Que ahí van a tener la oportunidad de todos volver a ver la película en la comodidad de su hogar. Sí, impartirle, descargar también el ciclo de cooperativa. ¿En Onda Media va a estar en un futuro? ¿Lo has visto? ¿Lo has considerado? No, he tenido noticias de Onda Media. Sé que estoy en cooperativa. Sé que estaremos en otra plataforma digital que se llama Sofá Digital, pero que no conozco, pero que sé que vamos a estar ahí. Y vamos a hacer una limitada partida de DVDs. Así que vayan haciendo sus pedidos desde ya. Buenísimo, entonces. De todas formas, imperdible lo de hoy, el cineforo con Carlos Muena. Muchas gracias, Carlos, de nuevo. Muchas gracias a ustedes también por escuchar. Y nos vemos a la otra. Buenas tardes. Chau, chau. como sangre al aire.